Qué mal plan que me pinten como vieja loca en el teclado. No, de hecho no. Miren, les voy a contar, antes de hacer El brevario cultural de todo lo que he hecho, de todo lo que sucedió en un día como hoy. Hablé con Kuro sobre. Hablé con Kuro sobre lo que está sucediendo. Porque el auto DJ siempre, siempre, siempre me ha tirado. Yo no recuerdo un programa que haya hecho en donde el auto DJ no haya entrado y me haya tirado así sea unos segundos. Y me dijo que seguramente era mi internet. Yo ayer me agarré del chongo bien fuerte con los de Telmex y entonces hagan de cuenta que casi casi vienen a besarme los pies porque quedó en chinga el internet y quedó muy bien. Incluso limpiamos la memoria de hecho, Lola es de las primeras cosas que me anuncia cuando se va a caer, antes de que se caiga. Me aparece un recuadro que dice tu conexión está a punto de tronar. Y o sea, me aparece ese como recuadro de tu conexión, se va a dar a la chingada y entonces al poquito rato se cae, como a los 3 segundos después de que veo eso, se cae. Y hoy no me ha aparecido ese recuadro para nada de nada. Pero el spot, o sea, los spots, si se dan cuenta, los spots, han entrado y han entrado y han entrado. Y eso es lo que más me ha metido. Lo que más me ha dañado son los spots, los que decimos Mogo y yo que son spots zombies, porque son los que más nos han como interrumpido. Y cuando pongo la música, también entra música. Y dice Kuro que seguramente es mi internet. Ya le dije que no, porque ya lo revisé, está bien. Ya me dijo que es Lola. Lola ahorita está en un proceso donde tiene que generar muchas actualizaciones. Si yo reinicio a Lola, porque me decías que reinicia a Lola, si yo reinicio ahorita a Lola, ya no regresaría a ese programa porque ahorita Lola anda en un proceso donde tiene que generar muchas actualizaciones porque Windows ya dejó de hacer actividad o de proteger Windows 7. Si yo le pongo Windows 10 a Lola, que es como lo que debería de tener, Lola deja de funcionar porque Lola no está diseñada como para el Windows 10. Ya lo intentamos y definitivamente Lola dijo a la chingada, esta madre está horrible. Y lo que hizo fue trabarse. O sea, sí, el programa como tal, la actualización de Windows, sí cabe el sistema de Lola, pero Lola no lo quiere correr porque está mal hecho, no sé qué chingados tiene que no, como que no, no jalan juntas ni Lola ni el Windows 10. Entonces, como tal, no podemos reiniciarla de forma fácil. Y no hay como una forma de detener el auto DJ. Para que el asunto jale parejo, ¿no? Entonces, Kuro está echándole la culpa a Lola y al internet. Y pues yo ya sé que el internet no es. Y pues la pobre Lola con sus tres pinches carboncitos, pero jala y jala chingón. Pero bueno, a ver qué sucede, porque ya me dijo Kuro que se va a investigar una nueva forma de hacer las cosas. Eso dice él. Yo digo que pues quién sabe. ¿Qué? Mi mother no soporta el Windows 7 y me obligó a ponerle el Windows 10. Y pues ya. Así, así las cosas hasta ahorita. Entonces, pues quién sabe, vamos a ver si aguantamos. Si no, de todas maneras, pues vamos a proceder a hacer el podcast. Y pues ya después, si ustedes quieren y desean, pues lo harán. Si no, pues ya la fregada y pues ya veremos qué pasa. Saluditos a Faco Julián que anda ya escuchándonos. Saluditos, ya te tocó todo el relajo, pues ya ni modo. Curo va. ¿Qué? A inventar una PC nueva a base de tamales. Pues no sé. Las nuevas PC laptops están diseñadas para que no se pueda hacer downgrade a Windows 7. Ah, ya entendí. Supongo que sí, pero LOL está diseñada para no hacer upgrade, entonces no acepta el Windows 10. Uma-chan, ¿no usas cable de red o Wi-Fi? Lola usa Wi-Fi porque si me acerco al modem, pues tendría que estar en la sala parada. Y pues estar ahí como en chinga parada en lo que sostengo el micrófono y agarro a Lola y el celular y todo ese desmadre, pues está cañón, ¿no? Entonces, no estaría chido. Definitivamente esa parte de hacer el programa parada con un cable, no. No, como que no, pienso que no. Pero ya vieron cómo sí son los spots navideños zombies. En fin, ahora sí a lo que nos truje con esto de sí lo sabía, pero me vale 3 kilos de reta, más digo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en un 30 de enero de diferentes años? Bueno, pues un 30 de enero, pero de 1790, en el río Tyne, en Northumberland, Inglaterra, se prueba el primer bote salvavidas. En 1820... el irlandés Edward Bransfield llega a la península de Trinidad, la punta norte de la península antártica, convirtiéndose en la primera persona en visitar la Antártida. En 1835, en el Capitolio de los Estados Unidos, un enfermo mental llamado Richard Lawrence intenta el asesinato del presidente Andrew Jackson, el primer intento de asesinato sobre un presidente en Estados Unidos. En 1847, la ciudad de California de Yerbabuena es renombrada como San Francisco. En 1856, en las cercanías de la construcción de Chile, naufraga el vapor Cazador y mueren más de 400 personas, siendo el mayor, la mayor tragedia naval ocurrida en Chile. En 1933, en Estados Unidos, se estrena el programa radial de Western The Lone Ranger, El Llanero Solitario. En 1969, en la azotea de Apple Records en Londres, la banda británica de rock Los Beatles toca su último concierto. Bueno, y este fue suspendido por la policía. Es uno de los más recordados mundialmente en el mundo. En 1972, en Derry, Irlanda del Norte, sucede el Domingo Sangriento. El ejército británico dispara contra una manifestación por los derechos civiles. Mueren 14 manifestantes y más de 14 quedan heridos. Queda desprestigiada la vía no violenta para resolver el conflicto entre católicos y protestantes. En 1994, el ajedrecista serbio Peter Leko, de poco más de 14 años de edad, se convierte en el primer gran maestro joven del mundo del ajedrez. Yo, con la edad que tengo, y todavía no sé jugar muy bien ajedrez. 1994, el club argentino Gimnasia y Esgrima La Plata se proclama campeón de la Copa Centenario. En 1996, Yuji Hyakutake descubre el cometa Hyakutake. Fue el más brillante del año y uno de los que pasó más cerca de la Tierra. En 1998, en Licton, Estados Unidos, Eric Harris y Dylan Kibloch son detenidos por robar una computadora desde el interior de una camioneta. Esto es uno de los hechos que, si la policía hubiera investigado y los hubiera detenido, hubiera evitado la masacre de Columbine, que sucedería unos días más tarde. En el 2000, un 30 de enero, en el Océano Atlántico, cerca de la Costa de Marfil, un avión de la compañía aérea Kenya Airways se estrella, causando la muerte de 169 personas. En el 2003, Bélgica reconoce los matrimonios del mismo sexo. En el 2007, Estados Unidos se lanza al mercado con el sistema operativo Windows Vista de Microsoft, sucesor a Windows XP, que ya había sido lanzado en el 2001. Y bueno, ¿qué se celebra el día de hoy? Se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, Día Internacional de Técnico Electrónico y el Día Mundial de la Tecla Escape, esa tecla mágica que aparece en la computadora, que nos hace más fácil la vida. Y que pues si tienes de repente muchos errores, pues esta siempre ayuda, siempre es buena. En fin. Dice que él le recuerda que... Me recuerda a Homero Simpson cuando habla con su familia por un monitor y se contaba tanto que en un momento hablaba todo triste y después estaba riendo y después lloraba. Sí, así me siento, justo ahorita así me siento. Es un proceso de frustración bastante fuerte, porque sí es como, chale. Como no puedo creer que el dueño del changarro esté escuchando y no, y me diga que es culpa de Lola. Pero bueno, ya digo yo que son cosas de reírse, de aguantarse y pues ya, a la chingada todo lo que pasa. Lo que sí, pues ahí estará el programa guardado, por si lo quieren escuchar. Aquí ya están diciendo que se van a esperar al podcast. Yo les recomiendo que se esperen al podcast. Pues ya, nos reiremos todos y será divertido después. No sé si algún día regreso a hacer un programa normal. Si algún día regreso a hacer programa sin que la cosa se ponga pendeja. Ya no sé si descargué este, ¿no? Según yo ya lo descargué, vamos a buscarlo. No sé. Bueno, ya quedará ahí en el podcast todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Y yo creo que lo vamos a terminar antes de tiempo, pues porque no. Cuando no lo había puesto. Okay, sí lo vamos a poner. Son los dos pedidos. Bueno, yo caché dos pedidos en lo que me estaba peleando con los demás. Sí estoy como frustradilla, nada más. Pero bueno, en lo que termino de cargar las canciones y terminan de irse, vámonos con el bloque musical para que escuchen sus dos programas, digo, sus dos canciones mínimo en el programa grabado. Nada más falta que cuando ponga ya la música ya se quede bien. Que estaría padre, pero bueno, pues ya veremos. Ahora sí, vámonos a bloque musical, chicos. Y yo regreso, pues técnicamente, para despedirme. Ok. No se vayan. Y si me escuchan, pues ojalá escuchen sus canciones. Y ahora las canciones del mundo presentadas a ustedes por Jaco Warner. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Haití, Jamaica, Perú, República Dominicana, Cuba, Caribe, Groenlandia, El Salvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil, Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermudas, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Suriname, Guyana Francesa, Barbados y Guam. Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania reunificada, Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Turquía y Grecia, Polonia, Rumania, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia y Omán, Bulgaria, Arabia Saudita, Hungría, Chipre, Irak e Irán, y Siria, el Líbano, Israel, Jordania, el Yemen, Kuwait y Bahrein, Holanda, el Ducado y Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España. India, Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bután, Cambuchea, Malasia, Bangladesh y Asia, China, Corea y Japón, Mongolia y Laos, el Tíbet, Indonesia, Islas Filipinas, Taiwán, Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelanda, Borneo y Vietnam, el Túnez, Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana, Mozambique, Zambia, Suazilandia, Gambia, la Guinea, Argelia y la Ghana. Burundi, Lesoto y Malawi, Togo, el Sahara español ya no está. Níger, Nigeria, Chad y Liberia, Egipto, Benín y Gabón, Tanzania, Somalia, Kenia y Mali, Sierra Leona y Argel, Dahomey, Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Zaire, Etiopía, Guinea, Bissau, Madagascar, Ruanda, Mallorca, Caimán, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia, Creta, Mauritania y Transilvania, Mónaco, Liechtenstein, Malta, Palestina, Fiji, Australia y Sudán. ¡Gracias! Got a boy, check out. I got a boy, handsome boy, 내 맘 작아져간. regresé. Chim. Esto, por acá en el chat andan diciendo que esto ya se fue al traste, que no sé qué, que tal vez se calme con si le ponemos la cumbia del marcianito o con el tema del slowpoke. No sé, el tema del slowpoke sí me pone como de nervios. Así es como una cosa bien rara. Y sí está bien, no sé, muy intenso, ¿no? Quizás sí se espanten los spots navideños. No sé, pero sería buena idea. Algún día lo intentaré. Bueno. Volvió, se fue. ¿Qué? Sí, hace rato me decían que esa era mi fobia. No, la verdad es que este tipo de situaciones, más que generarme una fobia, me genera mucho coraje y sí me pone bastante depresiva, porque sí me esfuerzo porque chingado programa quede bien, por alegrarnos el día ambos, ustedes y yo. Y pues el hecho de que como que esté y no esté, y que tire y que nos andemos peleando el auto DJ y yo, sí me genera un malestar bastante, bastante grande. Sobre todo porque no sé ni qué es. Si es Lola, pues, o sea, si en el caso, el remoto caso de que sí fuera Lola, porque el internet, ya me fijé y estuve checando, no es el internet, está muy bien el internet. En el dado caso de que fuera Lola, pues entonces el sentimiento va a ser muy depresivo, porque ya no habría forma de volver a ser Anime Anímate y tendríamos que dejar también de ser The Wikimogo Show, porque pues no hay otra Lola. No hay Lola 2, no hay Lola 3 y pues ya ni pedo. O sea, ya se acabarían los programas. Porque pues, no hay money como para comprar otra Lola. De momento. Entonces, sí estaría medio cañón. Yo quiero pensar que no es Lola, que es alguna situación más. Porque Lola, la verdad es que Lola sí está, tiene sus años Lolita, pero tampoco es como que sea literalmente una compu de bulbos o una compu de tarjeta. Es más, de cassette, de disco 3 1/4. Creo que una 3/4 y algo así. O sea, sí es como no tan viejilla. Ya tiene sus añitos, pero no está tan dado al catre. Y pues sí, se siente gacho el saber que esa es una posibilidad. Podría ser una posibilidad que definitivamente pues se acabara todo, ¿no? Y pues el hecho de estarme peleando con el auto DJ pues no ayuda. Entonces sí me pone bastante, bastante depresiva. Pero bueno. En fin, este ha sido el programa por el día de hoy. Desgraciadamente, pues ya se acabó el programa, pues porque pues ya no puedo seguir platicando con ustedes como estábamos hace rato. Ya no puedo seguir teniendo como ese ritmo. Y quizá haga programas así como low profile, como los hacía un tiempo donde estuve trabajando. Que hacía los podcasts y pues ya en seco, porque así ya no había forma de. Eso sería como lo más cercano en el caso de que pues no pudiéramos hacer ni programas ni nada de nada, porque pues ya se murió Lola o algo así, o no sé las actualizaciones, o yo qué sé yo, porque no sé, Microsoft es malo y quiere actualizar ya como los iPads y los iPhones. Entonces, si ese fuera el caso, pues ya veremos la posibilidad de hacer podcast así, machín. Pero bueno, y eso ya lo pensaremos más adelante, ¿verdad? Por lo pronto, no sé si me estoy escuchando, si no me estoy escuchando, si todavía sigue, si ya no sigue el programa, porque también me salí de aquí. ¿Qué? Pues no, ahora sí que nos escuchamos cuando podamos. Bueno, o me escuchan cuando podamos y ya yo los leo cuando podamos. Y así. Y algo más les iba a comentar. Pero bueno, si ustedes se han quedado al final de este programa o al final de este podcast, pues les agradezco mucho. Si ustedes escucharon el programa machucado y aún así se aventaron a escuchar el podcast, pues se los agradezco mucho más, porque yo sé que es más tiempo de su vida del que quizá Uma-chan debería de tener. Pero se habrán dado cuenta que sí hablé, sí dije muchas cosas y hice muchas pendejadas en el programa. Y pues sí, al final de cuentas sí me esfuerzo porque pasemos un buen rato. En fin, esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Los quiero mucho. Pórtense bien, sean felices y diviértanse. Órale pues, bye. No!